Nereye verir? Es mejor si fuera así, pero bueno. Como estaba con el superpone los jueves, ya habíamos hablado con María Eugenia. Claro, pero justamente teniendo en cuenta que ustedes habían hablado y que además Silvia también retoma a los teóricos de San Miguel. Claro. Y los teóricos de San Miguel son los días, hasta ahora los días jueves, pero el día viernes, y Silvia está sin el auto y se vive en capital. No tiene posible que venga a ver el circo acá el día miércoles, después descansa. Pero escriben que en realidad faltan seguir anunciando y seguir trabajando con tres entrevistas más, ¿sí? Porque me cogió el tiempo, porque sí va hace tiempo leer la entrevista, analizarla, dar los consejos. Y en cuanto a la organización del contenido, pueden incluir títulos y subtítulos para ordenar la presentación de los diferentes temas que incluyen en el informe. Cuando viene a Silvia, el mes que viene, van a poder trabajar con Silvia, van a tener que tener una carátula, que tiene que tener un título, que tiene que tener un índice, que tiene que tener una biografía, que tiene que tener los anexos, ¿sí? Y como que Silvia va a dar algunas pistas, no sé qué cosas tiene que tener de trabajo, y los va a ayudar, por eso sería muy interesante que el miércoles que viene ustedes trajeran las entrevistas que ya pudieron hacer, aunque no las tengan pasadas, aunque las tengan escrito o borrador, porque entonces van a poder trabajar con Silvia como ir intercalando, cómo poder ir viendo lo que dice con los contenidos que tienen hasta ahora. Tampoco es importar para que salga un contenido. Si no sale, si no habla, no sale, no se habla. Gracias. Poner un título, poner la gente de duda. la semana que viene supuestamente se pare. Bien, ¿y ahí nos avisa? Así como que llegó en medianoche, sabía que te mandaba esto, ayer me mandó un mail, me y tomábamos una reunión con María Jugo, no sabíamos qué decir. Entonces mañana no vamos a ir a hacer, pero lo voy a recuperar de la semana. Ahora, cuando dice la recuperar de la semana, me entero que el mandato posible sea para la otra semana que viene. Claro. Y no lo puedo, si puedo hacer la semana que viene. Porque el grupo no tiene una paciencia, que cuando yo tenga alguna notificación, mandamos por mail. Bueno, ¿podemos empezar? Sí. Bueno, vamos, María Ángeles. Ven, querido. Sí, sí, sí. Alfabetización que el Servicio Social Universitario realiza en la Universidad de Luján, retoman en el año 86 y que de alguna manera retoma lo que se venía haciendo en las universidades de Buenos Aires y también de Luján antes de las dictaduras. Dice que es que justamente el proyecto se llamaba como el 85. La UBA, la Facultad de Filosofía y Letras y Servicios Sociales Universitarios en Educación de Adultos. Mira la capa. Esa es la capita de la que la tenemos ahí en el módulo. Ustedes tienen, para que les tenga, ya que el grupo preparó el trabajo, lo que pueden hacer es ir tomando notas y entonces ustedes esta entrevista terminada, o si las que están interesados, se pueden hacer. Es el módulo 1 de experiencia, ¿sí? Claro, pero de alguna manera con la reapertura de la universidad y con un nuevo gobierno democrático retoman las actividades de acercamiento de la universidad o de articulación de la universidad con la comunidad que habían sido dejadas de lado en el 66 con Onganía, después en el 74 con Danisovic. Acá dice que uno de los objetivos del proyecto es la democratización de la educación argentina. Para dentro de un marco más amplio. Sí, y articular la docencia, investigación y el servicio. Claro. El proyecto no es solamente la alfabetización, digamos, hay otras actividades que se hacen. El proyecto tiene dos subprogramas. Uno que es la de educación, la alfabetización y post-alfabetización, y por otro lado la formación de estudiantes universitarios. Lo que sería el programa, el subprograma del proyecto, digamos, la parte de educación, nosotros lo relacionábamos con el proyecto de alfabetización inicial, que es acá, ¿no? De adultos. Pero que de alguna manera tiene estas dos subprogramas, que por un lado es el apoyo a los docentes, trabajar con las escuelas, y por otro lado la formación del estudiante que participa del proyecto. Este subprograma se realizó en un barrio de acá de Luján, un barrio periférico. Y los estudiantes de segundo año de la carrera de licenciatura en educación, después en una parte van a ver que está explicado de la historia, de la Universidad de Lufas, que viene en el 72, que la carrera de licenciatura está desde el inicio en la universidad. Pero de la universidad. Que antes, tecnología y educación de adultos y después la licenciatura en educación de claro. Después con la reapertura. Entonces, la parte pedagógica de función docente la desarrollaron los estudiantes que están en el segundo año de la, carrera en la universidad, en ese barrio que se había seleccionado. Explica que, bueno, fue todo un trabajo para decidir por qué ese barrio y no otro, y se hizo en relación con funcionarios de la municipalidad, con la dirección de escuela, con el conocimiento que se tenía, y se seleccionó más que nada porque era un barrio que era muy disperso y además no tenían una base de organización en el barrio. Entonces uno de los objetivos era no solamente brindar alfabetización, sino también crear herramientas de organización barrial. Sí, por ejemplo, una de las cosas que se hacían es la autoconstrucción de vivienda. Claro, pero antes se fue casa por casa, averiguando cuántos cercanos. A mí nuestra cita ha participado en esto, ¿puede ser? Sí, en realidad, María Eugenia no estaba, y esto en su droga, porque cuando iba a ese proceso, esta prueba quedó argentina, pero que tenía mucha... Ahí estaba en la campaña de certificación de Bolivia a los indígenas, que tenía mucha experiencia en esa campaña, colaboró con este proceso de certificación. Y sí, yo me sigo así, la voy a enseñar que era la que estaba en la parte de la universidad, en la parte de coordinación. Ajá. Así que esa era, estaba, me lo enseño. Y en el certificado de Bolivia, sí. Ajá. ¿Por el lugar o ahí, digamos? Pero creo que Andrea Corrado, ¿sí? Andrea Corrado también. Ah, ¿cuánto va a ser 19 por 19? Con el mismo hecho iba a ser este. Lo que tenía lo que tiene interesante este proyecto es que esta alfabetización se llevaba a cabo en el ámbito familiar, ¿no? Dice que habían tenido experiencia algunos adultos del barrio en haber concurrido a instituciones educativas y se terminaban estando. Entonces lo interesante era esto, se hizo primero un relevamiento casa por casa, se comprometió la gente a asistir y se empezó con 10 grupos de alfabetización, pero en la casa, en la misma casa. Y entonces no solamente participaban los adultos, sino también los niños, los hijos de esa familia. Se llegó a trabajar con 20 familias. Más o menos, dice que se dio una cobertura de 100 personas. Se empezó a configurar en el mes de junio y en julio se empezó a funcionar. Hasta diciembre, ahí cierra el ciclo lectivo y vuelve a comenzar la actividad en marzo del 87. Y por otro lado, la formación de estudiantes en una estructura universitaria. Se organizó primero un taller como espacio de reflexión de preparación en el estudiante de la parte instrumental, cómo iba a alfabetizar, y por otro lado, un espacio que permitiera profundizar sobre el rol docente y cambiar la perspectiva, ¿no?, de esta mirada del rol docente. Entre otras de las actividades que tenía el estudiante era el trabajo práctico de la asignatura, aprobarla a partir de la participación en el proyecto. Porque mira, se busca, como algo que se posibilitara, digamos, estoy acá porque en realidad cuando estuve en una serie me lo va a llevar para con los otros destinatarios eran gente que no había que no había cursado desde la primaria, que sí la había cursado hasta segundo, sexto, porque era variado, había gente que había cursado uno o dos grados de escuela primaria, algunos habían llegado hasta sexto, y se consideraron no solamente los analfabetos, sino también los analfabetos por desuso, dice que por ahí no han llegado, claro. Y también adolescentes. En realidad dice que el proyecto, la mayoría eran adultos, muy pocos adolescentes, a diferencia de lo que ocurre con los servicios de adultos de la dirección de escuela, que por ahí son más adolescentes que adultos los que concurren. Pero había más mujeres que hombres también. Sí, también había mujeres que hombres. El tema del trabajo. Claro, que el horario por ahí, los hombres tenían más dificultades para engancharse, o a lo mejor empezaban y después les salía un trabajo y tenían que abandonar. Bueno, el proyecto en realidad surge, si pensamos en las corrientes, habíamos estado viendo la semana pasada, la propuesta del proyecto es un proyecto de educación popular, porque no solamente que buscaban alfabetizar, sino también tratar de hacer, poder revisar la mirada de la realidad y poder buscar otros marcos para poder explicarla. Una de las dificultades que dice que por ahí surgieron, que para los estudiantes no fue tanto el problema de instrumental, sino cómo alfabetizar, sino poder modificar esa mirada de la realidad, poder tener otras perspectivas sobre los valores, sobre la pobreza. Lo difícil fue trabajar con los preconceptos, con las representaciones que teníamos. Hay un texto que van a ver en la Universidad de Comercio de Derecho ahora de las representaciones sociales. Las representaciones que tenemos sobre ciertos hechos. Cuando vos vas a llevar un trabajo de alfabetización, cómo trabajás primero esto para que esto no sea un obstáculo para después llegar al adulto que está en la cabeza. Y que no vas a hacer preconcepto. No, no, no, no, no, no, no, no, no, la dificultad ni del lado del estudiante, pero del lado de la persona que va a ser alfabetizada. Pero también tiene su preconcepto sobre la gente que va a ser de la universidad. Y acá precisamente, eso dice, por ahora hay un registro de una persona que fue alfabetizada que tiene que ver con lo que estaba hablando el otro día, de cómo el adulto está como desvalorizado y el maestro como alguien que le brinda una contención, una salvación, ¿no? Dice una señora, o no sé quién, pero dice, no sé si dice quién lo dice, pero dice, le estoy tan agradecida que venga a enseñarme, confío con calor, se preocupe por mí, tiene una chica que vive bien, pero igual ayuda. ¿Cómo? Eso está en la página 38. En la 38. En la 38 al principio. Ingresa al barrio. Ya acá no me figura las páginas. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la materia de respuesta pone de manifiesto la autodescalificación, sí. Eso que vos decías, sí. Para el aprendizaje que se expresa, por ejemplo, y va como algunos comunes variables, el desconocimiento de la necesidad de la educación para las mujeres y su subordinación al marido para aún para estudiar. Y pone entre comillas algunos dichos, bueno, total, a lo mejor no le hace falta saber leer, como cambia el nombre, sí, a la mujer con casarse le basta. Y después, no, otra variable está vinculada a la alimentación para el estudio y a otras dificultades como el aprendizaje, como que es una incapacidad personal, que es conocimiento, sistema educativo, como en este caso personal, Y acá cuando se veía acá cuando se apaga, me hacía ruido, pero del concepto de nuevo posible, de la gracia de la vida apagada, y hemos visto, entonces, todas estas cosas que a la hora de decir nuestro pasaje por el sistema van quedando, que esas motivos, los pasajes, las emociones, los preconceptos que nos precisan de nosotros o con nosotros. El tema es que en realidad, cuando no se repasa un barrio, uno sabe que puede haber ciertos prejuicios y ciertas valorizaciones. El tema es que desde la universidad es un tiempo de trabajarse con los prejuicios que tenían los estudiantes, ¿no? Como para después poder trabajar con los prejuicios que tenía la gente del barrio, que no son los prejuicios de la gente del barrio, no, los prejuicios que así son más complicados. Sí, me pasó toda la escuela y vino la señora. La preguntaste ya daba la educación de adultos. Esa es la secretaria de la técnica de tormento que le preguntaba, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué quiero aprender? Y yo, sí, pero ¿qué quieres aprender? No, yo quiero aprender, dicen. Y yo decía, bueno, acá hay un secundario. No, pero yo no quiero aprender secundario, yo quiero aprender. Y yo dije, ¿pero qué quieres aprender? Y yo decía, bueno, ¿qué quieres aprender? Sí, no sé si re vacío. Pues ahora, bueno, la secretaria no sabía que salía porque había averiguado para la materia, pero bueno, tenés que dar lugar a que van a contar con la universidad. Pero con un prejuicio que estaba mal de no saber de poder decidir. Eso también era la postura de la ciudad, y la verdad es que sí querés aprender. Cuando en realidad vos sabés que si una persona se acerca y te dice que quiere aprender, lo más probable es que no conozcas o que no puedas quedarte. Has llegado primero o segundo grado y estás preguntando eso. Digamos, la forma en que vos te encarás esa situación hace que yo ponga otra palabra. Vale, eso pasa en todos lados. A mí me pasa algo parecido acá en la universidad que llega al principio del año. Vienen dos señores y me paran y me preguntan si yo sabía cómo tenían que hacer para inscribirse en la universidad. Vos te das cuenta que cuando tenían problemas para poder decir lo que querían, o sea, un problema en la expresión, y eso ya dice bastante. Entonces les pregunto y me dicen, no, porque nosotros, yo vendo libros, me dicen, yo vendo libros y un señor que me compra siempre y me dice, que por qué yo no estudié, que no tengo estudio. Entonces dice, yo no terminé el estudio, pero sé que tengo primario, pero sé que si yo doy un examen puedo venir a la universidad. Entonces me dice, porque aparte yo soy matemática. Y a mí me da como cosita. ¿Cómo decirle que lo más difícil de la universidad era el capital cultural que yo iba a manejar más allá de la matemática? Le digo, mirá, tenés la oportunidad, vas acá, le preguntas y te dan todos los papeles y tenés que dar el examen. Y me dice, yo te acompaño, yo te lo acompaño hasta el alumno y digo, preguntale vos, porque si no yo iba a tener que hacerle, que le hiciera él en realidad. Le acompañé. Y cuando le pregunta a la chica, dice, yo tengo por un examen que se puede dar para ingresar. Ah, sí, pero ya terminó. Y así como, bueno, sí, ya terminó, pero dale los papeles y venga el otro año. Tiene un año para prepararse. Y esa ahí se me mete, le digo, sí, pero le digo, él puede venir después y tiene un tiempo para prepararse, porque aparte hay un examen. Ah, sí, bueno, sí, yo te lo doy. Es como naturalizado ese hecho de lo que vos estás acostumbrado a hacer como un trámite, del otro lado digo, a que pase esto. Pero bueno, digo, ¿cuántas responsabilidades tiene el que lo sabe? Creo que tiene más responsabilidades también, como por ejemplo, que también. Por ejemplo, hay gente que ignora que si vos no tenés el secundario, puedes anular el curso que tenés que hacer en la universidad. Sobre texto, sobre comprensión de texto y sobre matemáticas. Sí. Una vez que haces el curso, en realidad ahora está para todos los ingresantes. ¿Sí? El que tiene secundario y el que no tiene. El que tiene secundario, aunque rindas más de los exámenes, igual que bien. Pero el que no tiene secundario, si rinde más los exámenes, de esos módulos queda fuera de la posibilidad. ¿Sí? Pero aparte. Los módulos, aunque pasó la fecha, los puede comprar antes, sí, digamos, para la escuela, trabajar, para la escuela. Ahora, no son fáciles. No, módulos muy sobre eso. Yo porque no conozco mucho, no conozco poquito, porque en realidad, normalmente, cuando estaba como coordinador de carrera, me di desafío, pues, si por favor podrían meterme un poquito en esto de organizar, de dar las cuadernillas, de dar actividad, podríamos dar de educación, bueno. ¿Qué cantidad de gente ingresaba por año? ¿Qué cantidad de gente se recibía? El tema es el filtro. El tema son los exámenes y el nivel de complejidad en matemática. Porque lo interesante es esto, bueno, vos podés trabajar en matemática es muy alto. ¿Sí? Entonces, realmente, a veces uno... No sé, con el mismo tiempo que trata de contabilidad, viene en contabilidad. Yo a veces en matemática. Y esto es una opinión personal, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto el hecho de posibilitar o darle la esperanza de que va a poder ingresar a la universidad, hacer curso y después uno sabe que la existencia es terrible. Una falta mía, estamos buenos. porque este modelo, al ser itinerante, muestra una diferencia bastante importante con respecto a las propuestas anteriores, que es en una escuela o en una sociedad de fomento. Ahí está a los capacitadores o los alfabetizadores, ir a la familia, que crea un espacio distinto, y bueno, lo reconocen como en la evaluación como un aspecto que fue importante, no solamente por los lazos que se pudieron crear, sino también cómo se sentía el adulto, que ya es bastante vergonzoso, no saber leer en la casa y la comunidad, la cuestión más disponible. Lo que no sabemos es en qué terminó, cuánto tiempo siguió. Eso se lo tendríamos que pedir de forma de Eugenia, que dijo que lo tiene completo para... Porque a veces también una de las cosas que decían los adultos era que había habido otras propuestas, iban y se entusiasmaban y después abandonaban. Es lo más difícil, se obtenían los proyectos de la profesión más. No creo que no duró mucho más. ¿Y cómo se acreditaba? ¿En ese cómo se acreditaba? No, no lo dice. No, la veían, la veían escribir, pero no se acreditaba. Estaba algo no como oficial. Seguramente ellos verían que estaba en condiciones, darían el examen libre en algunos lugares. Claro, porque se puede articular a veces. Sí, sí, sí. Trabajaban con cartillas que no aclara demasiado, pero serán cartillas que, o a lo mejor esta persona que vos decías que asesoró. Sí, las cartillas, los nombres están acá, porque aquí está la educación acá de todos, el mismo que el otro, están en el chileno, ¿pero eran de la UNESCO las cartillas? Como la enseñanza y preparación de huertas, el tema del embarazo, como evaluación en acción, es difícil establecer el desarrollo de la actividad con una evaluación clara. La organización de un barrio sin antecedentes, este es un tema, ¿no? Y con experiencias previas frustrantes, es una situación difícil de revertir y que requiere tiempo para lograrlo. Sin embargo, hay muchos de que se está avanzando en la dirección prevista. En realidad, bueno, como es un informe, es hasta, digamos, no, sinceramente no se terminó. Pero bueno, justamente, como tal, digamos, esta evaluación que hace, la dificultad de este barrio que es que muchos prejuicios, la desorganización, ¿sí? Y muchas veces se han intentado hacer esto y han tenido frustraciones. Es muy difícil implementar la confianza. Por ejemplo, en la experiencia de Diana Mila, que ustedes tenían para vos, que son de teatro, se hace en el sello. Es un barrio de Jorge Topaz. Nosotros estuvimos trabajando y desarrollando con Norma Nicolucci en ese barrio. Y por ejemplo, nos contaba que venía la gente de otras escuelas, de otras universidades, de la gente de Cáritas, y repartía semillas, ¿no? Entonces, le decía, bueno, acá tiene la semillita, que la tiene que poner, la tiene que plantar, ¿no? Y la gente iba, sin tener en cuenta, por ejemplo, que no había agua, ¿no? Porque si el agua llegaba de una manguera, de una toma ilegal, y era una canita que había por casa, como dice, que la agua era para bañarse, para usar para la cocina, ¿no? No se tenía en cuenta el tema de que vos plantás la semilla y mañana no tenés que tomar. Tenés que tomar el labor, no tenés que cuidar el oficio. Todas estas cosas a esa gente, a la gente, no se les explicaba. Si tienen que ir dando, tienen una actividad frustrante que cuando a lo mejor venía algún ingeniero agrónomo con la idea de a través de que la gente tuviera la verdura, porque está en uso o el estereotipo, o que se viera para la gente sin hambre porque quiere, porque quiere ver la tierra, porque no tendrá. Claro, el asentamiento de Cerro Macho, frente al que antes es toda basura y ese centímetro de tierra, ¿qué sabéis? Mi pasto, ¿sabes? ¿Sí? Entonces, muchas veces, digamos, uno seca diciendo que trae la luz, les luce la iluminación a los sectores populares y después, ¿cómo remontar? Una cosa que decía que lo que buscaban inicialmente era que hubiera una relación simétrica entre el alfabetizador y el alfabetizando, pero que fue muy difícil poder llegar a esa. Es más difícil poder despojarse de lo que hemos naturalizado vos para poder. Bueno, incluso para ellos era como ponen a la persona. Ponían al estudiante como el que sabía. Pero porque venía de la universidad. Y a veces hay un prejuicio, porque uno viene de la universidad, sabe como el que sabe todo, como el que está iluminado y que viene iluminado. Y que después la desafío, ¿no? Es una buena reflexión. Porque la teoría suena linda. La práctica es otra cosa. Dice que una de las posibilidades que había de poder ver una relación más simétrica era cuando el adulto sabía de un tema, por ejemplo, de la agricultura, que terminó dándole y hablándole desde las semillas hasta de la siembra hasta la cosecha a la alfabetizadora que no tenía. Y en ese en situaciones de ese tiro sí se lograba tener otra relación. Y no era muy, muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil y además porque esta gente, lo que es el adulto analfabeto, se queda con la visión del maestro, del maestro que va a venir, que te va a enseñar, que te va a poner el día, que te va a. Aunque sea en otro lugar, aunque sea con tu familia, que sea un estudiante, que vos te presentes como estás. Y además son estereotipos muy, muy fuertes que hacen la geografía educativa, que las traspasan. Bueno, un aplauso, por favor, para No, porque en realidad... ¿Y lo quieres? ¿Tú tenías que venir a los días?

a llevarlas a un sentido de lo simbólico, de lo que representa la palabra. Entonces conectan las cuestiones cotidianas con cómo se denomina esa cuestión cotidiana y de esa denominación qué categoría simbólica tiene para eso. Entonces empiezan con dibujos. Por ejemplo, en el pequeño texto, en la página 125 del texto de Freire, hay uno de los dibujos que es un señor que está con una pala haciendo un pozo, supuestamente. Bueno, y hay personas, es una imagen de la vida cotidiana, ¿no? De aparentemente es rural, por las características que traen. Entonces dice que esta primera situación es, quieren determinar el hombre en el mundo y con el mundo, la naturaleza y la cultura. Son dos conceptos que los construyen. Entonces, empieza comienzan con los debates, intentan hacer relaciones entre estos dos mundos, el de la naturaleza y el de la cultura. De medida que van trabajando, porque qué piensan, qué hace ese hombre, qué está haciendo un pozo, por qué lo hace, para qué, para alimentarse, y por qué, y para qué se alimenta, porque después, o puede hacerlo para vender, o después, construyen la realidad cotidiana hasta llegar a lo que significa cultura. Donde es la relación con el hombre, es el trabajo, y cómo ese trabajo también después se transforma en cultura. Entonces hacen algo que está bueno, que es de la formulación de un concepto, sacan otro. Entonces, por ejemplo, de esta situación sacan dos conceptos básicos, que es el de la necesidad del hombre y el del trabajo. En función de eso, la cultura. Y cuando la cultura es educación, cuando esa cultura y esa construcción del hombre con la naturaleza forma, tiene que transmitirse. Entonces ahí pasa la cultura como proceso. Lo que remarcan también es la forma de adquisición de esta cultura. Entonces van a marcar que las personas letradas utilizan un medio gráfico para hacerlo en la vida oral. Entonces ahí crean la necesidad de la alfabetización. Porque dice que es un shock en el momento que ellos reconocen que necesitan una herramienta, que la necesitan. Cuando ellos son conscientes de la necesidad que tienen de esta herramienta, que está a la misma altura de las otras necesidades de poder trabajar, es donde ellos dicen que se sienten como mal. Entonces, cuando hay una necesidad subjetiva, cuando se puede esta carencia. Y se basa también en el debate sobre la democratización de esta cultura que se está Claro, no porque la cultura, no la cultura económica. Claro, bueno, eso lo hacen después cuando la humanidad relaciona la cultura con poder. Sí, porque van a relacionar las cosas. Bueno, la segunda situación es el diálogo con la mediación de la naturaleza. Bueno, la importancia de las relaciones entre los sujetos que no pueden ser dominios. Cuando pasan la persona a esa relación de sujeto y no de objeto, es cuando dice, bueno, si somos todos sujetos, entonces no tiene que haber relaciones de dominio, sino relaciones de padre. Empiezan a trabajar la cuestión del poder. Bueno, de ahí hablan de la comunicación entre los hombres, del encuentro entre las conciencias, de la análisis y la mediación del mundo, del mundo transformado y humanizado por el hombre. Bueno, de ahí también sale el concepto de cultura. Es más complejo, ¿no? Acá lo hace bastante sencillo. Bueno, ya esa es una parte interesante. Acá los que son conscientes de la importancia de la alfabetización, porque empiezan con la imagen de un cazador. Título del cazador y letrado. Tienes un debate sobre la relación de la naturaleza y la cultura. ¿Cuándo es naturaleza y cuándo es cultura? Dice, ¿cuándo el hombre caza por naturaleza y cuándo caza porque es esa cultura? ¿No? Y bueno, dice que a través del arte y la ciencia, el hombre en la construcción de esa herramienta se transforma en cultura, porque es una herramienta que va a usar y que va a transmitir aparte. Entonces acá dice, descubre que prolongando sus brazos 5 o 10 metros por medio de un instrumento creado mediante el cual ya no necesita tomar su pieza con las manos, el hombre hace cultura. Ahí es donde empieza a darse cuenta de que ellos están haciendo cultura en esa construcción de la cotidiana. Y para enseñar a las generaciones más jóvenes, no solo el uso del instrumento, sino también la incipiente tecnología de su fabricación. El hombre hace educación. Y al final, dice, perciben entonces, inmediatamente, que ser analfabeto es pertenecer a una cultura iletrada y no dominar las técnicas del escribir y leer. Ahí es donde se da la necesidad. Porque si la herramienta y la tecnología es un arco y una flecha, también es una herramienta y una tecnología para leer y escribir. Y que esa percepción llega a ser dramática para el niño de ellos. Bueno, entonces ahí pasan al cazador. Bueno, después hay una cuarta situación donde el cazador letrado entienden que el hombre puede ser un hombre de cultura porque construyó esa cultura, pero es analfabeta. No quiere decir que no tenga nada, que eso es lo importante, que parte desde que la construcción del conocimiento no solo sea desde la alfabetización, sino que también por ser un conocimiento. Eso es importante porque es también partir del conocimiento que ellos tienen, porque aparte la palabra generadora parte de ahí, de generar un nombre para eso que vos también tenés ese conocimiento y que no es que saber ese nombre porque yo traigo de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Y después dice, bueno, habla de la transformación que significa ser alfabeto. Bueno, dice, al ser presentada la situación, identifican al cazador como un hombre de su cultura, aun cuando pueda ser alfabeto. Eso es lo que comentaba. Bueno, y en esta etapa se analizan las implicaciones de la educación en el desarrollo. O sea, cuán importante es esa transformación que se necesita y que la herramienta de la alfabetización es casi indispensable para esa transformación. Bueno, después habla de un ejemplo que es el gato cazador, que hace una diferencia entre la diferencia histórica y la diferencia ontológica. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre genera cultura y construye y transforma, y el animal se maneja por instinto. Hace una diferenciación entre esas dos cosas, y yo al final no entendí, pero entiendo que esta expresión es la que lo pone al hombre en su propósito de creador, de que es un creador y co-creador, que da y recibe todo el tiempo y construye. No es lo mismo que el animal. Bueno, la siguiente situación es el hombre que transforma la materia con la naturaleza de su trabajo. Dice que en esta actividad una de las personas se da cuenta que también construye cultura, porque a través de trabajar el barro, de hacer una vasija, de generar instrumentos para lo cotidiano, también está haciendo cultura. Lo mismo que le pasaba con, digamos, esta, con las empresas primero, de la cuestión del pozo, sí, también, ¿no? Sí, sí, digamos. ¿Cómo se van encadenando uno con la otra? ¿Cómo se ve de la humanización, de la libertad, de poder construir, de la historia, de que se pertenecen a una cultura, letrado, no letrado, y con más o menos campos, digamos? Sí, a mí lo que me llama la atención de ustedes es esa posibilidad que él tiene de crear los nombres para las mismas cosas. Porque, por ejemplo, él no le llama escuela, sino círculo de cultura. Cultura. Como que es una construcción entre todos. Como él desmenuza esto que a nosotros nos imponen, como está determinado. En realidad, siente con Trevina unas cosas que en realidad dice que se viene trabajándose en Francia, acá, con los círculos de cultura, que la construcción, como que ellos lo que hace es llegar a negros. Entonces hay una discusión, digamos, a ese fondo. Como que no es creador, digamos. Que no fue algo de él. Claro, es como por ejemplo los procesos mecanistas, perdón, los procesos mecanistas que Perón sacó, en realidad los procesos mecanistas, que la primera vez puso en marcha porque un peronista que me gustó de San Francisco. Es un peronista. Pero ojo, porque se rumorea entre pasillos que hay un profesor en Solo que va a ser más o menos. No, entonces ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hac una mural. No lo voy a hacer. Perdón, la información tiene un precio. No puede ser para la señorita, para la señorita, para la Esas, digamos, son las necesidades. Después, cuando se conecta con las palabras, por ejemplo, en el caso de lluvia, empiezan a discutir sobre esa palabra. Por ejemplo, la incidencia del medio ambiente y en la vida humana, el factor climático en la economía de la subsistencia, los desequilibrios regionales del Brasil, en relación a esa palabra, tenían como una discusión y un debate. Y así con todas las palabras. O sea, esa es la decodificación. Es el primer debate, es un debate político. Sí. No es porque la serie la tiene a la tierra, para que digamos. Sí, eso que se trata la decodificación, el poder esa palabra representarla en otro contexto, que están acostumbrados a verla. Sí, o tal vez tener otra lectura, claro, de la misma palabra, ¿no? Más cercana a lo que dicen a través, a lo que significa para ellos también. Sí, pero es revelarlo. Claro, cuando dicen es un factor de los equilibrios regionales de Brasil y esto tiene que ver con la lluvia. Yo no sé si los campesinos tienen la oportunidad de reflexionar sobre los desequilibrios que provoca la lluvia o los espacios de vista. Pero que también lo que a través de estos encuentros lo que se hace es la reflexión política de la situación que está viviendo el campesinado de Brasil. Es por ahí el también el darse cuenta, por ejemplo, que viven en un ranchito, que no es una casa. Es un político. ¿Eh? Igual una de las críticas que decía otra persona a ustedes es que en esta primera parte de ellos veo como que se queda mucho en esto de lo como se sale del propio del campesino, como que la figura del animador o como acá decía del instructor, está como un poco corrido, y tiene algún amigo que Freire hace un llamado a que no exista el docente o el animador social cuando no es así. Hay una parte que dice que las palabras generadas por los alumnos no deben estar discutidas solamente en el grupo, sino que tiene que estar el coordinador para poder discutirlas, debatirlas. Pero como coordinador, sí, digo, el coordinador en ese momento no está coordinando, porque tomás un poquito de esa palabra dentro de una oración que tiene un concepto de influencia. La teoría de Freire apunta a que el conocimiento sea una herramienta para resolver la realidad, y no a que el conocimiento sea algo estanco, armado, que se transmite. Por eso habla de educación mental, ¿no? Lo que plantea eso es que pero por eso el alumno es activo, porque si no lo ponen en el lugar de conocimiento. Y él me decía una cosa que guarda con esto, el genio del invento de ahora. porque los anarquistas, o protestantes, ya postulaban hace 100 años el tema de la igualdad. Gracias. Thank you. Gracias. No me va a decir anónimo. No. Sí. Macarena. Sí, porque nos tocó para el planeamiento de una papá también. No. Sara Mucha. Sara Mucha. No, pero no teníamos algo preparado. Porque estuvimos desgrabando, estuvimos haciendo un montón de cosas. ¿Tendrán que ver todas las cosas? Sí, bueno, en otra oportunidad será. No, no. Para poder seleccionarlo. Claro, no. Los temas que pueden ser convenientes. El cuento tiene que ser parece bastante sencillo, tienen que ser cortos, no demasiado difíciles, de alto nivel literario, escrito por autores latinoamericanos, contemporáneos. Dan tantas condiciones. Después dice que los cuentos tienen que mantenerse bastante cerca de la realidad para atrapar la atención de los lectores y oyentes del barrio. Tienen que hablar de temas fundamentales como los pobres, los ricos, los padres y los hijos, la migración, el hambre, el trabajo, la ciudad mundo, los prejuicios. Esos son inmediatamente percibidos como muy interesantes. Pero son atravesados a través de sus sombras, ambigüedades y formulaciones extrañas. El curso de ficción puede descubrir y hasta crear otros intereses no tan obvios. Claro. Aparte el tema del vocabulario, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Está luchando, ¿no? Cada uno se puede leer algunos Ah, acá está la hoja. Nos mueven directo a la infancia, ¿no? Entonces, pensar más allá de la poesía, de cómo se escribe y cómo se anota. Sí. Dice que busca que el coordinador también pueda involucrarse en esta situación y que también pueda contar qué es lo que a él le, le despierta. Más allá de que lo esté coordinando, él puede, debe, va, acá, como acá dice que son miembros del grupo, que tienen que participar. Y eso da confianza. Sí. En una capacitación que yo tuve en la escuela, se tomó esto de cuenta. Que le tomó un cuento que estuvo muy bueno, no me acuerdo de la autora. Lo tengo en casa porque fue un contenido. Pero la sensación, podemos que la discusión es hecho de una sensación extraña porque nos quedamos todos atónitos después de un final que fue inesperado en el cuento y después de un largo rato de quedarnos todos atónitos empezamos a pensar cada uno de diferentes cosas que debía hacer eso y estuvo bueno. Casi no, no me acuerdo, no me acuerdo con qué, pero no me acuerdo el nombre de la autora, se me borró, se me viene y se quedó bueno. ¿Cuál era el fin de ese estudio de cuenta? Y bueno, hablaba del tema de las clases sociales, era la historia de una nena, cuya mamá era empleada doméstica en una casa y la invitan a un cumpleaños, una fiesta en esa casa de la hija de la patrona y nacer. Y bueno, y qué era lo que pensaba la madre, qué era lo que pensaba la nena con toda su ilusión de niña. No lo voy a contar, si tienes que lo traer, se lo puedo dar fotocopiado. Pero no voy a contar el final porque si no, no tiene mucho sentido. Está bien, está bien. Claro, déjame la persona que lo organizó, digamos, cuál era. Yo no sé si la persona que lo organizó lo pensó de la manera que después lo reflexionamos. Claro, porque en realidad el tema es este, porque hay un trabajo tan expansivo, como decía la compañera. Primero la selección. Y después, en ponerse en la cabeza del otro, ¿qué cosas puede llegar a pasar más afuera, ¿no? Claro. A suscitar, digamos. Las relaciones que se puedan establecer. ¿Cómo? Las relaciones que se puedan establecer. Exactamente, digamos. Eso es lo más, eso es lo que está pasando. Claro, yo creo que cada vez que... Con un cuentito que nos emociona y que todos tenemos, es muy lindo. Pero claro. ¿Cómo lo trabajás? ¿Hacia dónde? ¿Para qué lo pusiste? Yo creo que después se le fue de las manos, pero es como que a todos nos causó un momento de reflexión y empezó un montón de cosas. Que no estaba planificado que venga una persona, pero bueno, así. Bueno, yo tengo un grupo que está en mira, Karina, entre medio de todo estaba... apareció la carta. Pero pasa que nunca podíamos relacionar que esto... era del texto porque se metió en el medio es que la, como la vi que tuya y pues acá porque dice página 51 42 43 44 lo compasionaron mal porque estaba raro porque claro. Estaba acá cuando estaba el tema de las patitas, ¿no? Se ha puesto en el medio. Mira. Bueno, ¿qué nos puede empezar? Fíjate, dice la formación de los cuadros de personal. ¿Cuál? ¿Qué les tocó? No sé qué padre le dijo un programa educativo para las familias populares. Sí. Con este proyecto está dirigido a los padres y hijos en unidad escolar. El objetivo, bueno, como ellos ven que los chicos van a la escuela no de la manera que esperan, digamos, o comparándole comparando a los chicos de la clase más favorecida de los chicos que vienen de clases populares, que vienen con bueno, insuficiencia en el aspecto físico, cognitivo, afectivo, emocional. Entonces, se empezó a trabajar no solo con los chicos, sino con los padres. escuchar a los chicos, ¿sabes? Pero el contacto que tiene con los padres y, bueno, la población en esta es medio rural urbano, más pobre y el rural también más pobre. Y estos padres, bueno, primero como que sentían que ellos no podían hacer este tipo de educación porque estaba destinada, además pensaban que estaba destinada solamente a la escuela. Claro, y muchos de los papás no tienen la primaria como objetivo. Conozcan que tienen la capacidad de educarlos mejor, con más herramientas, con más estrategias, y que no solo la escuela es el único lugar que les va a poder formar y demás. Como un lugar autorizado, ¿no? O legalizado. Yo también creo, sí, como que apuntaba a levantar la autoestima de esta gente. Claro, porque como un punto importante es que van a reconocer su experiencia, que ellos mismos reconozcan todo lo que han vivido como algo rico, posible de transmitir y enriquecer a sus hijos. Y las problemáticas también, por ejemplo, también a trabajar el tema de las problemáticas frente a esas familias y trabajarlas en torno a eso. Bueno, gracias, bueno, ese es el objetivo y que se desarrolle con este programa, ¿no? Que está basado en el programa de la educación, que está basado en el centro de la educación, y que trabaja muy bien, bueno, es un objetivo importante que la vida, ¿no? Es estimular la reflexión sobre la realidad, dicen, en los procesos de marcha, para enfrentar, tratar de enfrentar estos problemas que nos van combinando. Hay que trabajar el tema de trabajar lo colectivo, sí, ¿no? Lo que me pasa individual, lo que me pasa a mí como padre, también te pasa a vos como padre, lo colectivo, y esto de trabajar en conjunto, pero organizadamente, ¿no? Que a mí me pasa y yo voy a verlo y trato de responder, ¿no? No, no, porque aparte existen bastante esquematizadas las pautas con cómo tienen que trabajar. El coordinador tiene ya armado la primera etapa en el proceso de desalojo. Sí, la primera reunión, la reunión de muchas horas, la compasión, el refuerzo y la evaluación. Es como que una vez que está completo esta etapa, recién pasan a la otra. En realidad se parte de lo que estos padres de esta familia manifiestan como problemas o como dificultades, ¿no? Sí. Para poder responderlo, porque es el niño que desarrolle en el aspecto social, ¿no? Y pueda acceder a claro, porque también lo que hace hincapié ahí es que hay un problema en comunicación o afectivo, claro. Y no es porque no lo quieran, no, no tiene que ver con lo cultural, claro, ¿no? Y lo que dice que encuentra una forma de relacionarse con no, que no sea a través de amenazas y de enojo, sino que vean que se pueden aportar de otra manera, que con la gente se puede lograr mucho más a través de la vuelta. Y en este aspecto están desfavorecidos al iniciarse la. La primera vez es que tiene que ver con el tema de la primera lo rural, el trato, la vida, el campo, es muy dura. El tema de los afectos y demás, al niño no suele tener una característica del hombre de campo, de la mujer de campo. Sí, los chicos saben que sus padres lo quieren, pero no hay un episodio de demostración de afecto permanente, ¿no? Por todas esas condiciones adversas con las cuales están viviendo y tienen, están escuchando el afectivo de la fiesta y de su vida. Son cosas que se endurezca esta demostración. Bueno, y los temas, acá plantea el tema, como que están los objetivos, pero bueno, de lo que se trate dentro de cada unidad, sí va a surgir de cada grupo. Sí. Por ejemplo, el desarrollo del niño, una unidad, dos unidades son el anual, este proceso. Otra se llama para llegar a escribir, otra la relación de padre-hijo, otra nutrición, educación sexual. Bueno, un poco abarcando todas las áreas. Y parte de las marcas teóricas, sí, que muchas gracias. Este es un taquete, ¿verdad? Vale. No, que también tiene en cuenta. Mucho no va a tener que cuestionar, porque si no, se borra. tan, tan pautado y tan, ¿no? Como que esto y esto tiene que ver con ese fenómeno histórico. Pero igual hay algunas cosas que como que se filtran, ¿sí? Habla de discusión, habla de clasificación, habla de reflexión, habla de trabajar con la problemática en la familia. Medio de los 90, la de la dimensión, 17 años. De las relaciones, de que no se hablaban, se conocen, también se organizan a hacer conjuntos para enfrentar problemas de la comunidad. O sea, no está diciendo que salió a hacer la revolución en Chile, ¿sí? Se está diciendo que se pudieran ver algunas cuestiones, que se pudieran organizar, ¿sí? Y que eso ya es un punto de educación popular. Sí, es interesante. importante para que ustedes puedan graficar o puedan dar como ejemplo de educación funcional y educación fundamental la actividad, la experiencia de Carmen Lenke. ¿Vieron la experiencia de Carmen Lenke? Bueno, hay dos experiencias, una que habla sobre el programa de nutrición y otra que habla sobre la letrina. Ahí encontramos dos ejemplos de educación, en América Latina, uno de educación funcional, que es la de nutrición, y otra de educación fundamental, que es la de la letrina, la que habla de la necesidad, de que está fuera de necesidad. Entonces, digamos que está bueno que ustedes tengan como referencia dentro del cuadro estos dos ejemplos. Funcional y educación. Funcional. Dentro de la misma experiencia hay dos. Una de nutrición, que es educación funcional. Y otra que habla de la construcción de la letrina, que es educación fundamental. Porque bueno, no la vamos a poder ver y la verdad que sería interesante que ustedes la puedan leer para que vean la diferencia de cuatro. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces nos queda el de idioma. Obviamente que es perdón, Alejandro. La educación popular de la Universidad Reformista del Siglo XIX también está orientada hacia la educación popular y las mujeres de Haití también están dirigidas. Y este texto, que es un texto de un centro educativo Isaura Gantilla, que ustedes también lo tenían dentro de las experiencias, es de Torresano, que sí, dentro de las experiencias, es la experiencia de Torresano. Es una experiencia que tiene características particulares, porque se da en educación formal, ¿sí? Pero con algunos indicios de que debe hacer educación popular dentro de la escuela. Entonces está muy interesante poder leerlo. No nos va a servir, digamos, para poder que quieran analizar. Es un texto, porque está hecho a letra grande, pero por ejemplo, trabaja las prácticas disciplinarias tradicionales, lo que simboliza, lo simbólico y lo material, el tema del poder, trabaja la diversidad de Ahí las casas están como mucho más unidas y todos saben que experiencia de cada uno. Entonces como que se conoce mucho, mucho, mucho uno del otro, del grupo de amigos. Entonces bueno, como que quería desvelar un poco la cuestión y darle algún tipo de actividad como para poder tirar algo a los pibes. Hace referencia a, también a lo del en el tiempo libre, de cómo es un tiempo libre, en realidad, el objetivo, toma como objetivo general ofrecer a un grupo de adolescentes y jóvenes, digamos, centros del barrio Cuyo, un espacio de crecimiento, reflexión y discernimiento, donde reciban elementos que les permitan mejorar y ampliar su acción en el mundo de la cultura, la recreación y el trabajo, animando a otros jóvenes a mejorar su calidad de vida. Lo que quise hacer es eso, trabajar el tema de teatro y específicamente con estos 10 pibes, con los primeros, es como empezar a generar un ámbito de relajación. Es lo primero que hace. Lo primero que hace es calmar los ánimos, digamos, los pibes, o sea, como aprender a intro, digamos, con eso, y después como se empiezan a abrir un poco el tema de la técnica del teatro. La técnica de teatro tiene que ver mucho con el tema de la situación corporal y esto es lo que les lleva a reflexionar sobre lo que podían lograr hacer, la acción propia. Y bueno, y eso fue dándose con el correr del tiempo hasta llegar a las primeras improvisaciones que tenían que ver ya directamente con la representación de a una de las primeras improvisaciones que están teniendo ya un clásico, es la representación de la comunidad. Un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un joven, un traducido porque yo ahora... No, pero traducido yo ya me comí. Ah, claro. Un diario de ellos. Que después, bueno, entra, salta la fila y que en realidad es como pibes, no es tan... Van cubriendo acá. Pero van a renovar también, la avenida también. Pero empiezan a generar yo me fui la ahí. Lectura, la lectura es en el papel que se llama Obama, y después en voz alta, imponiendo un personaje, después de eso le entregan un personaje, pero bueno, aumenta más la participación de ellos y obviamente más personas, más motivación para ellos. Y se termina presentando la obra en 99, que se encuentra. En realidad lo que pasa es que va describiendo hasta todo lo que es el proceso de aprendizaje y de un descubrimiento interno, de reflexionar sobre cuestiones muy ligadas a ellos, a nosotros, en un espacio de descubrimiento de los que participan, porque acá se siente en una parte cuando alguien dice yo no puedo creer que esto lo haya hecho mi hermano, digamos, como que ellos también se sorprendían porque se creían incapaces de poder expresarse de esa manera o de, digamos, entonces es una sorpresa encontrarse pudiendo expresar eso que sentían de una manera y encontrar que en los otros también estaba reflejado, digamos. O sea, de cosas que sea del otro, que se crea, que pasa en la comunidad y en realidad quién soy yo, en realidad que trabaja con esto, realmente qué cosas tengo adentro, cómo las puedo expresar. ¿Cómo mi actuación hace que yo después de que actúe pueda reflexionar y pueda criticar sobre lo que hice, sobre lo que no hice, sobre lo que hice el resto? Y empezar, digamos, a dejar de parecer lo que el otro quiere y empezar a hacer lo que yo como sí, yo lo sentí como un romper con un montón de prejuicios que a lo mejor se vienen y empezar a realmente poder desarrollar una actividad más allá de lo que se pueda pensar. Bueno, después llega un momento en donde acentuar lo que es la preparación de la obra y después la puesta en escena de la obra, digamos. Se le hace para una fiesta de fin de año de la comunidad, igual evidentemente la genera en un aspecto la comunidad, porque bueno, se están moviendo mucho en la obra, un trabajo logrado con los jóvenes, que no, evidentemente se no, finales, digamos, aquí no falta nadie, digamos. Estaba también trabajando o tratando de intentar reflexionar. Algo bueno que después de la obra, o en paralelo con la obra, con el grafito, con el poste, el pelo o algo así, empieza a venir un placer de expresión literaria. Igual creo que qué lo que financió no es el tema principal es que en realidad cuando no hay ningún pago es difícil. Por ejemplo, algo puntual. El marido era médico, es médico, era lo mismo más literario. Gracias.